Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, esa era la cortina musical. Buenas noches, soy Mario López Oliva, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y hoy tengo la suerte que me acompañen en forma presencial Mónica Tronconi y en forma virtual el doctor Ariel Blois. Bueno, Mónica Tronconi es artista plástica. Los dos forman parte de la Fundación Caballos Argentinos, de la cual me siento orgulloso de ser el presidente, y de lo cual vamos a hablar durante todo el programa. Antes de empezar, quisiera darles una noticia que me parece muy importante y bastante significativa, que dice así: el próximo 12 de diciembre, en el Palacio Duó, en el Park Hyatt Buenos Aires, será la sede del primer congreso de la industria hípica americana, organizada por el Latin American Racing Channel, que por primera vez en Argentina se congregarán los más importantes protagonistas locales e internacionales de los procesos que están involucrados en la hípica mundial, con la intención de analizar y proyectar el creciente desarrollo de esta industria. A lo largo de esa jornada se realizarán una serie de charlas en la que se buscará compartir experiencias para promover un intercambio que permita el perfeccionamiento y progreso de cada sector en la industria hípica. Bueno, es muy importante entender que cuando se refiere a industria hípica, en este caso se está refiriendo al caballo sangre pura de carrera, aunque es bastante válido muchos de los temas que se van a tocar para las otras actividades y para las otras razas. Entonces, continúa así la noticia. Así, entonces, la crianza, la comercialización de caballos pura sangre, la seguridad en las pintas, en los medicamentos autorizados, el turismo vinculado al tour y la exportación de las señales televisivas serán algunos de los temas que se van a tratar. Para ello habrá una larga lista de panelistas invitados, que lo voy a nombrar porque me parece muy importante, entre los que se destacan las presencias de Luis Romanet, que es el presidente de la International Federation of Horse Racing, Enrique Meyer, secretario de Turismo de la Nación Argentina, Bruno Quintana, presidente del Jockey Club y de la OSAP, Joe DeFrancis, ex presidente de la Maryland Jockey Club de USA, Alejandro Waldrop, presidente de NTRA, que es la National Thoroughbred Racing Association, Roberto Beck, que es el presidente de la Kentucky Racing Commission, Ron Charles, CEO y director de el presidente Santa Anita, Corey Johansen, presidente del Hipódromo de Kentucky, Tom Thornberry, director de ventas de Kinland, muy importante, Scott Darity, CEO de TrackNet Media, Dennis Mutter, director de simulcasting y apuestas mutuales de la Maryland Jockey Club de Estados Unidos. Los disertantes son de primera línea, así que es muy importante que los que estén interesados en este tema se acerquen, se pueden inscribir, es en forma gratuita, en www.larchannel.com. ¿Sí? Bueno, eso por ahora. Ahora vamos a hablar de la Fundación. Vamos a empezar a hablar de la Fundación. Y para eso les voy a decir que la Fundación Caballos Argentinos es el resultado de muchos años de trabajo en forma individual de muchos de los que están ahora formando parte de la misma. En sus cosas particulares, en su trabajo y en su idea de mostrar mucho más de lo que cada uno mostrábamos en forma particular del caballo. Yo como veterinario, Mónica como artista plástica, Ariel también como veterinario, como especialista en doma, como integrante de la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza, o Ada Lascós como titular de Frigorífico Uriburu, como Horacio Arturo, especialista en nutrición y en caballos, en reproducción en caballos árabes, o Celeste Juan Ciroli como

formalizar el intercambio de información a nivel oficial y privado, sobre todo lo referente a la producción y utilización del caballo en nuestro país, considerar dentro de la producción equina los caballos de trabajo, tiempo libre, paseo, tradición, marcha, cartoneros y para consumo. Formalizar con el INDEC un formulario acorde para el próximo Censo Agropecuario Nacional, agregando el relevamiento de caballos teniendo en cuenta actividad, sexo, edad, categoría, incluyendo en el mismo los animales existentes en los centros urbanos o explotaciones que no están actualmente insertas en la economía como actividades agropecuarias. Promover y publicitar a nivel nacional e internacional la marca caballo argentino como símbolo de calidad y mansedumbre. Propiciar en todas las provincias argentinas cursos para capacitar personal idóneo para las diversas actividades que se generen como herradores, jockeys, domadores, peones, peticeros, etc. Proponer a las autoridades sanitarias la regionalización para enfermedades de equinos atendiendo a las disímiles situaciones que existen en la actualidad y que son distintas para otras especies. Bueno, como ustedes verán, nosotros acá, esto no lo escribió una sola persona, sino que fuimos varios los que intervenimos en la escritura de estos objetivos. Bueno, para después sigo un poquito comentando esto, pero ahora vamos a aprovechar que lo tenemos al doctor Ariel Blois por este programa maravilloso que es el Skype, y creo que todavía está ahí, para que él nos hable de cuáles son sus vivencias y sus pensamientos con respecto a la fundación y qué es lo que espera de la fundación. También es importante que nos hables, Ariel, de la problemática de Mendoza y también de la región. Bueno, Ariel, si me estás escuchando, aquí ya te largué el micrófono. Bueno, Mario, buenas tardes para toda la audiencia. Primero ubicarme geográficamente, estoy, como decía vos, de manera virtual desde el sur de la provincia de Mendoza, en San Rafael exactamente. Bueno, coincidiendo en un todo en los aspectos básicos que acabas de explayarte como objetivo de la fundación, entiendo, y así lo vemos acá por lo menos en Mendoza, tanto de la actividad privada como desde la actividad pública del gobierno de Mendoza, la Dirección de Ganadería particularmente lo ha tomado como una de las prioridades. Tomar el caballo, justamente como lo mencionaste, dentro de lo leíste recién, como una producción más dentro del sector agropecuario. Lo cierto es que el caballo, tanto a nivel provincia como a nivel país, es una producción que no es tenido en cuenta como tal, que genera divisas con muy poco nivel de requerimiento, mejor dicho, de inversión en cuanto a lo sanitario o en cuanto a requisitos documentales, por ejemplo, como es el caso del vacuno. No hay caravana de trazabilidad en requisitos sanitarios, y sin embargo genera importante cantidad de millones de dólares en concepto de exportación. Bueno, así las cosas, y tocando el caballo transversalmente y verticalmente todos los estratos sociales, acá en el pueblo, y considero que a nivel país es igual, el más croto del puesto tiene su caballo y lo cuida porque le sirve como herramienta de trabajo, como mascota, y el más agualado del pueblo también tiene su caballo para, en fin, para uso, para disfrutarlo, ni hablar del aspecto de la equinoterapia, otro aspecto social muy importante de los cuales tiene el caballo. En cuanto a la problemática en Mendoza, es similar, por lo que he podido apreciar, charlando y compartiendo con colegas o con gente del resto del país, es básicamente lo mismo, quizás con alguna ventaja en cuanto a lo sanitario, si nos comparamos, por ejemplo, con el NEA, tuvimos la posibilidad de visitar y compartir jornada con aquella gente, y por ejemplo, el caso de anemia infecciosa en aquella zona, considero que es una limitante en cuanto a la producción o encarar algo serio. Acá la problemática es que simplemente no se tiene en cuenta el caballo como un producto agropecuario, como decía anteriormente, bueno, para lo cual estamos trabajando, tratando de formalizar convenios, por ejemplo, con el Comando de Remonta y Veterinaria, para acceder a reproductores, para difundir un poco más genética que mejore un poco las yeguadas regionales. Particularmente la forma productiva en Mendoza es, en general, existe todavía mucho campo abierto, o sea, se practica mucho, como en todas las provincias que dan con la cordillera, la práctica de la veranada, que es subir las tropillas a los valles cordilleranos. Bueno, en esta época justamente estamos asistiendo a la subida de esa yeguada, de esas tropillas, a cosechar el pasto natural de la cordillera, ¿no? La población estimada en Mendoza de ganado equino asciende a unos 120.000 aproximadamente cabezas en los datos oficiales. Esa quizás sea otra de los puntos débiles que tiene la producción equina en general, que estimamos que existe el doble, así como a nivel país se habla de una existencia real de 3 cuando la existencia oficial hablan de 1,5 millones de caballos. Quizá uno de los aspectos en los que habría que trabajar en un principio es saber de qué población estamos hablando. Hablo por lo menos acá en el aspecto provincial. Lo que pasa, como ya alguna vez lo hablamos, el mismo censo agropecuario no contempla los muchos caballos que existen en las ciudades o en el periurbano. Por ejemplo, en Córdoba, el doctor Trioni nos hizo saber que un relevamiento personal de ellos hablaba de unos 10.000 caballos aproximadamente que existían en la ciudad y que obviamente no existen en un censo agropecuario. Con lo cual, es muy factible que los números, las cifras reales de caballos en la Argentina sean muy parecidas al doble de lo que oficialmente existe, digamos. Bueno, en general, entiendo que la problemática no es muy diferente a lo que existe en el resto del país. Por ejemplo, en el tema de que es un tema bastante, bastante candente, que es en cuanto a la identificación o acreditación de propiedad de los caballos, sobre todo el caballo mestizo, no es el caso de los inscritos o los registrados en el CERBUC, digamos. Por lo demás, no sé, Mario, ¿alguna inquietud que quieras preguntarme? Sí, yo quisiera, Ariel, que nos comentes un poquito. Vos sos domador, haces algo así como una doma racional, y creo que este punto es importante, porque la Fundación, todo lo que sea cursos y actualización y formación, los está apoyando al 100%. Entonces, yo quisiera que vos nos comentes, porque vos sabés que, bueno, ya contigo lo hemos hablado, pero quiero que el público se entere también, que hay provincias que tienen serios problemas en tener domadores, por ejemplo. O sea, que hasta tal punto se ha perdido la conexión entre nosotros y el caballo, que hasta provincias que son agropecuarias tienen problemas en conseguir domadores para poder domar los caballos no deportivos, los caballos de trabajo. Y eso realmente es un punto estratégico que estamos desarrollando y que ya estamos empezando, digamos, a solucionar ese problema de alguna manera, poniéndonos a disposición del que así lo solicite para desarrollar cursos de doma, no solamente para solucionar el problema de los domadores, sino como salida laboral. ¿Por qué no nos comentas un poquito eso, Ariel? Bueno, sí, exactamente. Yo creo que tiene un poco que ver en la problemática con la escasez de domadores o de gente capacitada a nivel, porque ya con el éxodo de gente joven del campo hacia la ciudad, digamos. Justamente este método de amance, digamos, no tradicional, o algunas particularidades muy sencillas que consisten en interpretar un poco el idioma o el lenguaje de los caballos, se puede amansar un potro, digamos, en un breve, mucho más breve que el método tradicional, con mucho menos riesgo para el caballo, con mucho menos riesgo para la persona que lo practica. Sí, la idea es, justamente como mencionabas vos, como salida laboral para gente, para jóvenes rurales concretamente, por un lado, y como forma de capacitar en un oficio que, si bien muy antiguo, cada vez quedan menos, Bueno, la fundación está fomentando, difundir un poco esta forma de amansar animales, digamos. Está bien. Bueno, bárbaro. Ariel, bueno, quédate con nosotros un ratito, te agradezco todos tus conceptos. Una última pregunta, después quédate con nosotros que por ahí seguimos charlando. ¿Qué expectativas tenés vos con la fundación? ¿Qué esperás vos de la fundación? Bueno, como cuando en sus orígenes notamos que tanto que los esfuerzos aislados, digamos, de mucha gente, de muchos sectores, no tenían alguna repercusión o no tenían suficiente cabida en algunos estratos, tanto de gobierno como de instituciones, yo creo que la figura de la fundación nos va a permitir acceder por lo menos a respuestas negativas, cosas que antes ni siquiera de eso teníamos. O sea, llevaba una inquietud como en forma particular o en forma personal, y ni siquiera te respondían con una negativa, o sea, ni siquiera obtenías respuesta. Yo creo que el potencial que tiene la fundación da justamente por lo heterogéneo de las personas, de los sectores que la están formando, tiene que permitirnos lograr objetivos que en forma personal o en forma aislada no podíamos lograr. Desde, por ejemplo, que el INDEC considere lo que planteaba recién, de contemplar el animal que no está en el área, en que no está en el campo, hasta obtener leyes o regulaciones que en forma individual no se podían obtener. Por ejemplo, en cuanto a la identificación de los caballos. Eso estimo que la fundación puede ser una herramienta que nos va a permitir lograr, por ejemplo, promover leyes o ordenanzas, resoluciones o alguna medida que regularice un poco más lo que hoy existe en forma de estorita, digamos. Listo, bueno, buenísimo, Ariel. Te agradezco. Quédate con nosotros un ratito. Ahora vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con Mónica Tronconi, que está haciendo los deberes acá. Bueno, ahí viene la música, ¿verdad? Thank you. Algo para arreglarnos un poquito. Bueno, ahora vamos a seguir con otro integrante de la fundación, que la conozco hace muchos años, tiene mucho talento, hace unos cuadros divinos de caballos, y bueno, yo quiero que ella se presente y que ella misma nos diga qué hace Mónica Tronconi y qué va a hacer en la fundación. Gracias por estar acá, Mónica. Gracias a vos, Mario, que me convocaste para esto, que me parece fantástico. Bueno, como dijo Mario, mi nombre es Mónica Tronconi, soy pintora de caballos, sobre todo, porque fundamentalmente porque los amo profundamente. Y también fui criadora de caballos durante mucho tiempo, me tuve que alejar del campo, pero no me alejé de los caballos. Así que bueno, ha sido un honor para mí que Mario me convoque, porque sé que él es una persona... muy importante. Su ejemplo es, para mí, por ejemplo, es increíble lo que hace él respecto a persistir en los proyectos, persistir en hacer lo que él cree, y ya les digo, para mí ha sido un honor que me haya convocado para esto. Estoy comprometida con este proyecto porque finalmente creo firmemente en todo esto. Creo en la necesidad de darle al caballo la dimensión que se merece, por haber sido, junto con el gaucho, el protagonista de la historia argentina. Sobre las patas de un caballo se hizo la patria, y aún hoy, en la época de la tecnología, la necesidad que tenemos de él es indiscutible. En las fronteras de nuestra patria, en los sitios a donde es imposible llegar si no es sobre su lomo, en cada rodeo de nuestra pampa. Bueno, uno de nuestros sueños, ya que tenemos varios, es la realización del Museo Nacional del Caballo y hacer de este un sitio donde la gente de la ciudad y los turistas extranjeros, por agregarlos, porque en el mundo el conocimiento de la bondad que tiene nuestro país en la cría de caballos es increíble. A donde va uno, le preguntan sobre el caballo, y la verdad que es una pena que en la sociedad nuestra, sobre todo en la sociedad urbana, se desconozca el caballo o se desconozca la función que ha tenido él en la fundación de nuestra patria. Bueno, queremos que allí, en el Museo Nacional del Caballo, la gente aprenda a conocerlo, lo vea moverse en sus diferentes disciplinas, en las diferentes actividades que realiza. Y bueno, como con lo que a mí respecta es la cultura, queremos hacer un proyecto que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con el caballo, para poder presentarlo en las municipalidades, con la idea de que la gente que vive en una ciudad y que ha perdido contacto con el caballo vuelva a retomarlo, o se cree un nuevo vínculo entre ellos. En principio, comenzaríamos con los colegios, con la idea de que un niño es el que lleva a la casa o lleva al hogar sus inquietudes y contagia a sus padres la alegría de lo que ha conocido. queremos para eso que los niños puedan contactarse con los caballos, sentir el amor que pueden dar estos animales, en el caso de la equinoterapia, el amor que les dan a los niños discapacitados, la ternura y el bien que les hacen es increíble. Bueno, queremos que los chicos visiten los centros hípicos, queremos que vean cómo se doma un caballo, cómo se los cría, cómo se los educa, que los toquen, que los monten, que le den de comer, en fin, que se acerquen a ellos. En un país que vive y sobrevive, además, por el campo, no puede ser que gran parte de su población no conozca la realidad del campo o, lo que es peor, la ignore. Porque cuando uno ignora algo, cuando hay falta de conocimiento, yo creo que es imposible la comprensión desde donde nace la admiración y el amor. No se puede amar lo que no se conoce. Y nuestro país creo que necesita que la gente de las sociedades urbanas conozcan su suelo, su historia, sus protagonistas, para poder así recuperar nuestras raíces y sobre ellas construir una nueva patria, más solidaria, más fuerte, más soberana. Y creo que a partir de la fundación, ergo la redundancia, valga la redundancia, vamos a lograr, en la medida que nos lo propongamos y que nos ayuden, esto que queremos hacer, que en fin es para el bien de todos, para el bien de nuestro país. Bueno, no sé, Mario, ¿qué otra cosa más querés decir? No, bárbaro, te mandaste un speech bárbaro, bien preparado. Bueno, me parece bárbaro. Lo importante, lo que yo trato siempre de hacer en este programa es que la gente hable francamente de lo que siente y de lo que busca, en este caso con el emprendimiento de la fundación. Pero como dije antes, esta fundación es como el resultado de muchos años de trabajo en que las sociedades argentinas, sociedades urbanas, de los grandes centros urbanos y del interior, porque el interior también tiene, digamos, como culpa en que las percepciones que tienen las sociedades urbanas de lo que representa el interior del país, en este caso hablando del caballo, o si queremos podemos hablar del conflicto agropecuario, sucedan las cosas que hayan sucedido porque también el interior se apartó de los centros urbanos. Es un problema mixto. No es que un gobierno de turno no vio lo que representaba el campo y no. Acá tenemos, digamos, como culpas compartidas. No sabemos trabajar en hacerle llegar a todos los estamentos de la sociedad qué representa cada elemento, en este caso productivo, de nuestro propio país. O sea, yo estoy seguro que si nosotros no podemos hablar de la industria y vamos a los colegios, muchos chicos tampoco saben lo que representa la industria metalúrgica en la Argentina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque somos primeros en algunas cosas también en la industria metalúrgica. Y bueno, sin embargo, en los colegios eso no se sabe. Yo creo que es un problema de educación y creo que eso es una política de Estado. Ahí sí que le echo la culpa a los gobiernos. Pero cada sector productivo no transmite o no tiene proyectos encaminados a que la gente se entere qué representa ese sector productivo. Por eso yo he recibido con muy buenos ojos cuando me enteré que el CREA hace años, no mucho, pero hace años que está trabajando en acercarse a las escuelas rurales para trabajar en mejorar la educación de los chicos desde todo punto de vista. Eso me parece fantástico. Bueno, pero eso es también una política de Estado. El Estado lo tiene que tomar para sí y trabajar en mejorar nuestra formación, en mejorar la formación de nuestros hijos, no para salir de una coyuntura. Porque acá nosotros asistimos a huelgas, los docentes hacen huelga porque ganan poco o porque necesitan algo, pero la realidad es que como se está enseñando en la Argentina, lo que deben hacer huelga son los alumnos, ¿sí? No los docentes. Y los docentes se tenían que mirarse al espejo y decir, no sé muy bien por qué estoy haciendo huelga, o lo sé. Bueno, no sé si sabes si es un problema político o si es una necesidad del sector. Pero lo cierto es que hoy el sistema educativo argentino, yo no sé si usar esta palabra tan mentada como que está colapsada, pero sí en comparación con otros países del mundo, nosotros dejamos mucho que desear. Y lo estamos viendo, lamentablemente, en la problemática de inseguridad que estamos viviendo y en todo aspecto, ¿sí? Están usando a los menores como el arma que va a la cabeza de un delito porque las leyes argentinas hacen que ese adolescente o ese joven salga inmediatamente de la policía. Bueno, eso es muy serio y eso es un problema de educación. No es un problema de seguridad solamente. Es un problema de seguridad y es un problema de educación. Y me extiendo en esto porque en la Argentina hay un serio problema de robo de caballos. Y otra vez no solamente son los mayores, los adultos, sino que utilizan también a los chicos en esta modalidad de robo. Y ya son robos con violencia. Entonces, robar un caballo con violencia ya es como que nos llama no solamente a tratar el problema desde la seguridad, sino que se debieran formar equipos multidisciplinarios y multisectoriales, ¿sí? Con psicólogos, con docentes, con productores, con la policía, con la justicia, para decir entre todos cómo vamos a resolver este problema. Pero bueno, estamos hablando de la fundación. En el aspecto educativo, el grano, digamos, que quiere poner la fundación es el de redescubrimiento del caballo para las sociedades urbanas, ¿sí? Y de integración entre los distintos sectores que forman el caballo. Porque si ustedes están siguiendo este programa, es muy común que escuchemos que para un seguidor de los caballos de polo no existe otro caballo. Para un seguidor de los caballos de carrera no existe otro caballo. Bueno, eso desde el punto de vista del aficionado, ¿sí? O del fanático de alguna clase de caballos está muy bien. Pero desde el punto de vista estratégico y político es un disparate que raya en lo ridículo. Porque nosotros para tomar decisiones de Estado no podemos solamente tomar decisiones de Estado para los caballos de carrera, para los caballos de polo, para los caballos de salto, tenemos que tomarlo para todos los caballos. Y de ahí incluir a todas las actividades con el caballo, incluirlas a todas en decisiones estratégicas. O sea, nosotros actualmente no tenemos ningún curso que se dedique a enseñar la producción del caballo desde un punto de vista agropecuario, sí, y desde un punto de vista de yo voy a producir caballo para trabajo, que de hecho se hace, pero no hay nadie que enseñe cómo se hace. Entonces todo lo hacemos como me parece a mí, ¿sí? O sea, el idóneo, ¿sí? Que aprendí con la práctica, que eso tiene un valor, pero a los libros no hay con qué darles, ¿sí? Y hacer una cosa que sea ordenada, organizada en una currícula y que tienda a resolver los problemas de la práctica diaria es a donde nosotros tenemos que apuntar, porque es hacia donde todos están apuntando. Yo ya lo he dicho en varios programas, en el mundo la gente que utiliza mucho los caballos como tiempo libre, como paseo, como deporte, está pensando mucho de esos países cómo van a seguir produciendo esos caballos que utilizan. Y ya lo dije, por dos razones. Una es que no tienen más espacio, muchos países no tienen más espacio para producir caballos bien producidos, con lo que necesita un caballo, ¿sí? Y la otra es que le sale carísimo. Y nosotros, como contrapartida, tenemos un montón de espacio, tenemos la estructura y tenemos la gente para, no solamente tenemos gente formada, sino que tenemos gente para formar como salida laboral tan necesaria que es hoy una salida laboral, ¿sí? Relativamente sencilla, ¿sí? Para muchísima gente que lo necesita. Bueno, un poco estratégicamente es los objetivos que ya se los he leído y me estoy explayando un poquito más en este tema. Pero ahora yo les voy a leer una noticia, después vamos a seguir charlando con Ariel y con Mónica, para que vean qué está haciendo Andalucía en España. Miren, el sector equino ha quintuplicado su producción hasta superar los 1.000 millones de euros en el 2007. El Consejo Andaluz de Agricultura y Pesca, Martín Soler, resaltó hoy que el sector equino ha experimentado una evolución económica tremendamente positiva en los últimos 10 años, en lo que se ha visto quintuplicado su producción total efectiva, pasando de 216 millones de euros en el 1997 a los 1.000 millones de euros obtenidos el año pasado. Soler señaló que esta publicación es la primera que se hace, que hace una valoración clara y precisa de un sector tan importante como es el equino en Andalucía. Soler añadió que en este complejo hípico andaluz convergen múltiples sectores como el comercio, la zootecnia, el deporte, la cultura o el ocio, y constituye un patrimonio que debe ser justamente valorado y preservado y potenciado por los estamentos de la sociedad. Eso lo tenemos que traducir a la Argentina. Me explico, porque hace años que gente está trabajando para que esto suceda. Sin embargo, todavía no sucede. Y no sucede no por culpa de los gobiernos, ¿eh? No sucede por culpa de los sectores, de las distintas razas y de las distintas actividades que se aíslan y se atomizan. Continúo con la noticia. Asimismo, señaló que desde el gobierno andaluz se ha puesto especial empeño en dar impulso, promoción y difusión a las actividades que se desarrollan en el sector equino, una de las cuales es el estudio que se presenta, fruto del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Agricultura y Pesca y la Universidad de Córdoba. Una de las conclusiones de este análisis sobre la evolución del sector equino hasta hoy ha revelado que Andalucía es la comunidad autónoma dentro del Estado español donde cobran mayor importancia las actividades desarrolladas por el complejo hípico. Soler añadió que en este complejo hípico andaluz convergen múltiples sectores como el comercio, la zootecnia y el deporte, como decía más arriba. Por otra parte, destacó que dentro de las actividades económicas de este complejo hípico es el subsector zootécnico, el de ganadería, como tal, el que adquiere mayor importancia, erigiéndose como el auténtico motor del mismo al acaparar el 61% de la producción efectiva del complejo hípico de Andalucía y alcanzar los 507 millones de euros el año pasado. Yo les leo toda la noticia porque es claramente, esto tendremos que hablar de Argentina o de diferentes regiones de Argentina. Nosotros nos falta información sobre lo que produce económicamente el comercio en Argentina del caballo. Nos falta un montón de información que no es generada ni por el sector ni por los sectores hípicos o del caballo, ni por los gobiernos, ni nacional ni provincial, como bien decía el doctor Blois. Tenemos que trabajar en que eso suceda, porque si no, no vamos a poder desarrollarnos, porque si no sabemos cuántos caballos tenemos, cómo están distribuidos geográficamente y cómo están distribuidos en raza y actividad, no podemos tomar ninguna decisión estratégica para fomentar cada sector con la necesidad de cada región. ¿Está? Entonces, bueno, a ver, la información sigue. Su distribución se reparte por toda la comunidad de Huelva, Cádiz y Sevilla y poseen la mayor cantidad, seguidas de Málaga, Córdoba y Granada. El número de animales en la actualidad se cuenta en el censo con más de 170.000 cabezas. Otra de las conclusiones destacables de este trabajo, según explicó Soler, es que además de la aportación a la economía regional, el sector equino ha demostrado una gran capacidad de desarrollo. Bueno, es clave de promover y difundir los valores inherentes de nuestra ganadería equina y constituirá un instrumento para el diseño de políticas que mejoren la competitividad del sector. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Pura Raza Española, el señor Conde, agradeció la colaboración de la Consejería, pero esto es cómo se trabaja en forma integrada y mancomunada, llevando adelante conceptos, porque ustedes como habrán escuchado, son los mismos conceptos que intentamos llevar adelante en la Fundación Caballos Argentinos. Pero sin una integración y sin un trabajo en equipo multidisciplinario y multisectorial va a ser muy difícil hacerlo, va a ser muy complicado hacerlo y trabajar en eso. Bueno, les pongo un poquito de música, si encuentro el disco, que está por acá, a ver, bueno, vamos a ponerle esto, a ver si anda. No pierdan la noche, no me duerman el día, no me pierdan el camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, no me pierdan. Bueno, otra canción más. Bueno, quería comentarles que en el día de ayer visité la exposición Nuestros Caballos. Bueno, que, qué sé yo, lamentablemente no es lo mismo que el año pasado. Supongo que el haber cambiado la fecha, que como ustedes sabrán, se cambió por el tema del conflicto agropecuario, en general es en marzo, abril, y pasó a, no sé muy bien por qué. Supongo que la gente de La Rural habrá tenido compromisos que tenía que cumplir y, bueno, salió con esta exposición que, bueno, es el 20% de lo que fue la exposición del año pasado. Pero, bueno, rescato que por lo menos intentaron hacerla y la hicieron como pudieron. Pero, bueno, es importante también que entendamos que este tipo de exposiciones representan para ser más claro, el único caballo que falta es el caballo de carrera, porque están los caballos criollos, están los caballos árabes, están los cuartos de milla, hay caballos de equitación, hay caballos de razas pesadas, etcétera, etcétera, etcétera. El programa está bien diseñado, digamos, ¿sí? Pero el cambiar de una fecha, no importa por los motivos que sean, parece como que trajo aparejado una serie de problemas que no, evidentemente, no pudieron resolver. Y es una lástima porque, nos guste o no nos guste, esta feria se está transformando en, más allá del caballo de carrera, en una feria muy importante del caballo en la Argentina, en la región y para el mundo, ya que la Rural tiene firmado convenios con algunas otras exposiciones. Bueno, les quería comentar también que estoy preparando unos programas muy interesantes para los próximos martes, digamos. Acá tengo otra noticia. Escuchen bien, que no sé muy bien cuándo vamos a terminar con este tema en la Argentina, pero bueno. La marca transitó del hierro al acero inoxidable. Yo creo que la marca Fuego debiera desaparecer y debiéramos encontrar otro formato de marca, ¿sí?, para terminar con este tipo de actos cruentos, ¿sí? La tradición marca que la yerra es un momento muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso para el turismo. ¿Sí? Si nosotros lo queremos mantener como tradición, me parece bárbaro. Ahora, seguir con el tema de marcar a todos los caballos, que de hecho no se marcan todos los caballos, que eso es otra problemática que tenemos que resolver en la Argentina, la falta de inclinación a los productores agropecuarios a marcar sus caballos para trabajo, etcétera, etcétera, es una cosa que hay que resolver de una vez por todas. Entonces, la marca transitó del hierro al acero inoxidable. Marcar los bovinos es toda una ciencia. Tradicionalmente se ha realizado esa labor con candela y hierro, esto creo que es una información de España. Las cosas no han cambiado mucho, pero sí la herramienta con que se realiza esta labor. Antes las marcas se forjaban en hierro y eran muy quemadoras, es decir, traspasaban la piel del animal, lo que generaba heridas de consideración. Las cuales, a las postres, tenían que tratarse para evitar laceraciones mayores. De acuerdo con Daniel Ochoa, de Servimarcas Ochoa, hoy se trabaja con materiales más finos, como el acero inoxidable, los cuales se moldean con candela y así se evitan quiebres filosos y angulosos con el fin de que sean menos quemadoras. El principio es el mismo, pero al soportar más calor su contacto con el cuero del animal es menor y es mucho más efectivo. Anteriormente el campesino llevaba su marca pintada en un papel, ahora se puede mandar hasta por internet y desde cualquier lugar del país. En poco tiempo se forjan. También tienen las marcas para equinos, las cuales han dado un salto tecnológico que evita el maltrato del ejemplar. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere. Supongo que a la pialada y toda la historia esa, pero bueno, lo pondrán en un brete o en una manga, pero el tema de quemarlo, a mí, la verdad, me parece un disparate. Tendríamos que cambiar ese tema y llamar a técnicos para que, bueno, en otros lados se usa la marca frío y en otros lados se usa el microchip, que acá causó un revuelo el tema del microchip, no sé tampoco muy bien, pero bueno. Escúchenme. La marca viene en base de acero inoxidable, pero la impresión es de cobre para trabajarse con nitrógeno, por ejemplo. En lo que se denomina marca en frío, donde la candela, que ahora se logra en fraguas, no tiene nada que hacer. Bueno, estas son de distintas modalidades que ya las vamos a tratar en otro programa. Bueno, me queda un minuto. Quiero agradecerles, creo que el programa fue bastante completo, creo que se entendió claramente cuáles son los objetivos de la fundación. Bueno, iban a estar casi todos los integrantes, pero bueno, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de problemáticas de distinto tipo de reuniones que tenían dos de los miembros, no pudieron asistir. Pero bueno, ya contaremos con ello en otras oportunidades. Quiero que sepan que la Fundación Caballos Argentinos está a disposición de todas las instituciones, de todos los gobiernos provinciales y del gobierno nacional para brindar las herramientas para solucionar cualquiera de los problemas que tengan tanto en la nación como en el interior del país. Problemas como identificación, problemas como censo o problemas sanitarios, nosotros nos ponemos a disposición de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional para ayudar a resolver ese tipo de problemas. ¿Sí? Nosotros no estamos para generar problemas, sino para solucionarlos. Y en base a ese direccionamiento estamos desarrollando proyectos que sean tendientes a solucionar los distintos problemas que tiene cada provincia y cada región del país. Bueno, les agradezco a todos por estar con nosotros y los espero el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.